Vengo a hacer una denuncia de un caballero que se llama Carlos Cortés de Mantilhue, que es abogado en Mantilhue Centro. Él compró una propiedad ahí al lago y la noche del Halloween los niños salieron a, como todas las noches cuando salen, y llegaron a su casa y los recibió con una pistola apuntándole. Sí, porque de donde ellos salen hay bastante casa hasta llegar a la orilla del lago. Y él los salió a recibir con una pistola. Enojado, obvio, enojado. Sí, los niños llegaron todos orinados a la casa. Niños chicos de ¿cuántos? 6 años, 7 años. Y de ahí hasta 15 años. Hasta aquí no sé si los papás habrán hecho la denuncia en el retén ahí. Porque yo estuve tratando de llamar al retén de Mantilhue, pero el teléfono no me contestó y no... Y bueno, como ellos están recién terminando ese retén, entonces no sé si estarán las líneas, estarán habilitadas ya, pero la cosa es que no me contestó el número de teléfono del retén.